Thank you. Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 43. Este sexto programa para Radio Oeste es el primero de esta etapa en el que contamos con un invitado y, como sucedía en los primeros programas, es el propio invitado el que elige la música que suena a lo largo de esta hora de radio. Hoy en Peladilla tenemos el gusto de contar con Holden Melaza. Muy buenas, señor. Bienvenido a Radio Oeste. Muy buenas, Eli. Un placer estar aquí contigo. Muchas gracias por venir. Hemos arrancado con el tema principal de la banda sonora de Twin Peaks, Casi Nada, su autor, Angelo Badalamenti. Cuéntanos, si te parece, en qué va a consistir el viaje que nos espera a través de tu selección musical. Muy bien, pues cuando me invitaste, y bueno, pues al no ser una persona tan versada en música como tú, pues pensé, bueno, ¿cuál es una buena salida, una buena escapatoria para seleccionar música y pudiendo seleccionar de los mayores, digamos, cambiando de registro, cambiando de género? Y lo de las bandas sonoras, los Unison Soundtracks, me pareció una buena salida, y entonces pues empecé a escarbar en tanto en mi memoria como en mi disco duro, pues canciones que me habían gustado, ¿no? Y hice la diferencia de tres tipos de canciones. La primera es las film score, que son las tres primeras que vamos a oír, que son canciones habitualmente compuestas por orquestas, son más sinfónicas. Y la segunda son cuando una canción, por ejemplo, sea diegética o no diegética, es decir, que el personaje la toque o reproduzca un CD, etcétera, se ponga música popular dentro de la canción. Y la tercera, ya un poco más, la categoría más lúdica, que es canciones meme, que son canciones tan explotadas, tan quemadas dentro del mundo del cine, de la publicidad, en general de los medios de comunicación, que se han convertido un poco en una broma, ¿no? Y son parodiadas. Ya que hemos empezado con Badalamenti y con Twin Peaks, inevitable es decirlo que, bueno, somos muy fans de la serie y vamos a tenerla muy pronto. Twin Peaks, después de 25 años, va a regresar a las pantallas de todo el mundo, y eso es noticia. Sí, y con la música de Badalamenti. En este reboot también lo hará él, repetirá, ¿no?, como creador de la música. Y bueno, también es interesante hablar de Badalamenti, porque Badalamenti y Lynch son como un binomio. O sea, creo que lo comentamos el otro día, salvo tres películas, salvo El hombre elefante, Cabeza borradora y Dune. Y Dune, bueno, y La abuela, ¿no? Pero esa es una película que se editó después, posteriormente. Todas las películas de Lynch cuentan con música de Badalamenti. Cierto, excepto Iron Empire, que bueno, Iron Empire, como es Lynch al cubo, no necesita música, pero vamos, todas las demás, Badalamenti y Lynch siempre, siempre han colaborado juntos. Un grande que nos has traído a Peladilla. Vamos a escuchar, si te parece, la siguiente pieza y luego seguimos hablando, ¿vale? Perfecto. Thank you. Hermosa esta pieza. ¿Hacia dónde nos hemos ido, Daniel? Pues ahora hemos pasado a Philip Glass, otro compositor de música, bastante bueno, conocido, ¿no? Reconocido no es John Williams, no es Hans Zimmer, pero bueno, es bastante conocido. Ha hecho bastantes bandas sonoras, también se dedica, ha compuesto óperas. Y esta canción es la canción con la que se abre la película Mishima. Es una película que no es muy conocida, como tampoco lo es el escritor en la que está basada, Yukio Mishima. Y es una canción que es curioso porque cuando hablábamos de Badalamenti, tampoco he entrado en detalles, pero Badalamenti recicla algunas de las canciones de sus bandas sonoras. Uh-huh. Y Philip Glass hace lo mismo con esta canción. Esta canción abre Mishima, pero también cierra El show de Truman, que es otra de las bandas sonoras más conocidas de Philip Glass, junto con las bandas sonoras de la trilogía Hopi, de estas documentales sobre la megalópolis y la alta, ¿cómo se llamaría? La sociedad tecnológica ultra masificada de hoy en día, vamos. Uh-huh. Y esta, la pieza que hemos oído está en El show de Truman, de Peter Weir. Sí, está al final, está justo al final. Es cuando él, después de la tormenta, llega a unas escaleras y sale del mundo. Uh-huh. Es la canción que suena. Es una canción que también le han puesto mucho en publicidad. Creo que, si no me falla la memoria, el año pasado Movistar creo que la recicló para anunciar Imagenio o algo por el estilo. Sí, el reciclaje. Sí, claro. El reciclaje de canciones, ¿no? Que también, o sea, es el siguiente paso a convertirse en meme la canción cuando ya empieza a aparecer en todas partes. Claro. Y es curioso porque Philip Glass, te lo comentaba antes, Philip Glass utiliza esta canción, abre la película de Mishima, y para quien no conozca a Mishima, es un escritor bastante peculiar. Es un escritor japonés que, bueno, era también como un poco Philip Glass, era un hombre orquesta, hacía absolutamente de todo, desde escribir libros, que era su principal faceta, pero también escribió guiones cinematográficos, teatro, reseña, él mismo fue actor en muchas películas, pero el tipo planificó su suicidio incluso desde su primera obra, Confesiones de una máscara, y 5 años antes de suicidarse, que su suicidio fue como, vamos, unos fuegos artificiales impresionantes, él rodó una película que se llama Patriotismo, de 1965, en la que él ya ritualizaba, escenificaba lo que fue posteriormente su suicidio ritual. Él se hizo el harakiri, el seppuku, después de intentar dar un golpe de estado. Porque Mishima, aparte de ser escritor, era un tradicionalista japonés, es decir, un tipo que creía que Japón había perdido la dignidad después de perder la Segunda Guerra Mundial, y que Japón debía volver a su esencia, o sea, a la Revolución Meiji o al shogunato o algo por el estilo. Y el tipo, al fallar el golpe de estado, escribió un poema, ahora no recuerdo el nombre de este tipo de composiciones, pero ¿cómo se llamaba? Bueno, es irrelevante, pero el tipo hizo el suicidio tal y como lo había pensado, tanto en su obra como en la película, y lo escenificó tal cual. Y es curioso que una canción que abre y cierra Mishima se utiliza para en el estudio de Truman, para cuando Truman sale del mundo. Ajá. Mishima, claro, sale del mundo definitivamente porque se suicida, se hace el harakiri, uno de sus partidarios, de su Totenekai, él tenía una guardia personal, le cortó la cabeza, que es la última parte del harakiri, ese pum, como te corta la cabeza. Pero es curioso como en este caso el reciclaje sí está justificado con un fin artístico, claro. Bueno, ya ven los oyentes de Peladilla que hoy tenemos historias de gran calado. Vamos a seguir escuchando música y continuamos hablando en breves momentos. Seguimos viaje en Peladilla, hoy con Holden Melaza como invitado. Tenemos que decirlo por si alguien no lo ha adivinado, él es escritor. ¿Utilizas la música como elemento inspirador a la hora de ponerte a escribir? A veces sí. Pero la verdad es que tengo que confesar que todavía no he tejido ninguna historia con fondo sonoro. Tengo un proyecto que... Pero bueno, es un seguirá siendo un proyecto hasta que no lo escriba. Así que nada, de momento nada. Pero sí lo he pensado, la idea me ronda por la cabeza. Ajá. Lo que acabamos de escuchar, ¿nos puedes decir a qué se refería? Es el tema principal de la canción Get Carter, compuesta por Roy Bath, que es un pianista de jazz de los 70, del que la verdad es que tengo que confesar que no conozco mucho su trayectoria, digamos, como músico, como compositor de bandas sonoras, que es el tema que nos ocupa, pero esta banda sonora merece mucho la pena. Es difícil de encontrar ya, porque es una película de los 70. La película es muy recomendable también. Muy, muy recomendable. A las personas que les guste, por ejemplo, el cine de Guy Ritchie, no tiene el toque de humor que tiene Guy Ritchie, pero recuerda un poco el ambiente de gangsters. Michael Caine es el protagonista impresionante, sí, en esta película. Sí. O sea, un asesino. Hay un remake de esta película también, horrible. Ajá. Con Sylvester Stallone haciendo de Michael Caine, o sea, mal. No nos digas más. Seguimos con música en Peladilla. Get up in the morning, slaving for bread, sir. So that every mouth can be fed. For me, Israelites. Get up in the morning, slaving for bread, sir. So that every mouth can be fed. Con Holden Melaza. Acabamos de escuchar The Israelites, ¿es correcto? Sí, es así. Canción que está incluida en la banda sonora de Drugstore Cowboy, una peli de Gus Van Sant bastante, bastante interesante. Muy recomendable, sí. Interpretada por Desmond Dekker and the Aces. ¿Quieres apuntar algo sobre esta película? Sí, es una película interesante dentro de la filmografía de Gus Van Sant. Algunos la pueden considerar fallida, ¿no? Porque Gus Van Sant ahora se le recuerda sobre todo por Elephant, y por ese petardo que fue The Last Days, ¿no? El biopic un poco raro de Kurt Cobain con Michael Caine. Sí. Pero esta película es interesante porque retoma el tema, no una obsesión, pero un tema recurrente en Gus Van Sant, que son las drogas. Sí. Y en esta película además tiene el aliciente que sale William Burroughs, ¿no? O sea, un gigante de la escritura. Y además haciendo de sí mismo, porque realmente lo único que habla es de drogas y de camellos. Sí, la canción es de los años... Yo diría que es del 68, puede ser. Porque Desmond Dekker es uno de los precursores del ska y del reggae. y sé que murió a principios del siglo del siglo, bueno, del siglo XXI, 2006, 2005. Es una canción, a mí me gusta especialmente cómo está usada en esta película. Uh-huh. O sea, cómo se usa una canción, los israelitas, ¿no? La diáspora, el vivir huyendo, el no tener casa, unos yonkis que atracan farmacias. O sea, en ese sentido, casa muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Continuemos. Against your will, through the thick. against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. The Killing Moon, memorable canción de Juan de Bannerman, incluida en el cuarto disco de la banda de Liverpool titulado Ocean Rain, y que años después formó parte de la banda sonora de la película Donnie Darko. Medio mundo la conoció gracias a esta película. Sí, sí, completamente. La banda sonora, es que toda la banda sonora era difícil elegir, bueno, difícil porque hay otras dos canciones dentro de esa banda sonora, ¿no? Muy ochentera, muy 80s, muy bastante bien seleccionada, porque la historia de Donnie Darko me parece que transcurre en los 80, en el 88, hay referencias a que son las elecciones presidenciales entre Dukakis y George Bush, que es cuando ganó George Bush padre, pero es un temazo impresionante. Sí, es una película maravillosa que efectivamente recurre, bueno, a un gran éxito de la época como fue Love Will Tear Us Apart, sí, de Joy Division. Under the Milky Way de The Church. También The Church, sí. Temas de Duran Duran. Aunque, curiosamente, la canción que ha pasado, digamos, que ha quedado en el imaginario colectivo de esta banda sonora, no es ningún, o sea, es una canción de los 80s, es puro 80s, pero es una cover, ¿no? Porque la de Mad World, otra canción de la que podremos hablar después en el tema de las canciones meme, es de Tears for Fears, que también aparece en la banda sonora, pero no esta canción tocada por ellos. De acuerdo, sí, sí. Es interesante eso. Apuntes de Holden Melaza. Continuemos en Peladilla. Like a star in my vast sleep, I opened my eyes to take a peep, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. 'Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Thank you. comes a roly-poly man and is singing songs of love. Roly-poly, roly-poly, roly-poly, poly sang. Hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy-gurdy sang. Estamos disfrutando mucho tu selección musical, Daniel. Nos hemos ido hasta los 70, ¿verdad? Sí, ahora vamos hacia atrás en el tiempo, 10 años, perdón. Y vamos acabamos de escuchar Hardy Gardy Man de la banda sonora Zodiac, de la película de David Fincher 2007. Uh-huh. Repite aquí el protagonista, de Donnie Darko, Jake Gyllenhaal. Y la verdad es que toda la banda sonora es bastante disfrutable porque es, salvo dos excepciones, dos canciones de jazz, una de Miles Davis, otra de Coltrane, el resto de canciones son puros 70s. O sea, ahí está, por ejemplo, Easy to Be Heart, Soul Sacrifice de Santana, bueno, Eric Burdon and the Animals, Brother Louie de The Stories, el gran Isaac Hayes, nada menos. Isaac Hayes, que también ha sonado aquí. Es impronunciable el nombre de la canción. Sí, no vamos a decir el título de la canción de Isaac Hayes, sí. Pero sí, es una banda sonora realmente recomendable. Los fans del cine de David Fincher quizá la hayan visto, la película, pero para eso tenemos aquí a Daniel para traernos la banda sonora. El tema de Hardy Gardy Man, yo recuerdo que sale en otra película, que ahora recuerdo, posterior en el tiempo, pero está hecha antes, ¿no?, que Zodiac. Zodiac es de 2007. Hay una canción que se llama Long Island Express, de 2001, con Paul Dano, que es un actor, una cara semi reconocida, ¿no?, dentro del mundo de Hollywood, que trata de un chico que conoce a otros chicos así como más marginales. Él es un chico bien, y a través de él entra en contacto con un tipo que no te dicen que es pedófilo, digamos, pero como que le gusta a los jovencitos. O sea, un buscador de lolitos. Y es muy curioso porque cuando introducen al personaje, meten Hardy Gardy Man y él está, Brian Cox, en el coche con la canción de fondo y viendo pues a chicos de un barrio residencial jugar a la pelota, tirarse el balón. O sea, queda muy, muy perturbadora. En esta película también es perturbadora porque es la canción que presenta al asesino en serie, a Zodiac, ¿no? Pero no sé cuál de las dos es más perturbadora, si Zodiac o Long Island Express. Curiosa historia. Continuemos con música. Пересварена, кермениси, паликария, ты гоня. Сабалюка, рабитризи, пусто мифа, плохтипа. Μοιάζει πλοίο στοιχειωμένο σου πελά ούτε νύχτα. Έχει χάσει τη μονιέρη κι η φουρτούνα το χτυπά. Και ένα ώρα Το μαχαίρι μες στο στήθος τον βαρά. Μοναχός, μοναχός και δίχως πρίμα, βάζει πλώρη, πλώρη για το πουθένα. Μια ψευδέστηση ήταν ότι είχε από τη φυλακή με το διάολο εργοδότη για να πιάσει την καλή. Είναι αργά και στου χάρου το λιμάνι άραξε τώρα να ξεκουραστεί. Είναι αργά και στου χάρου το λιμάνι άραξε τώρα να ξεκουραστεί. En Peladilla fomentamos la sensación de viajar a través de la música y hoy lo estamos haciendo y logrando de qué manera gracias a la banda sonora que nos está regalando el invitado Holden Melaza. Dinos por favor qué es lo que acabamos de escuchar. Uf, es griega, ¿eh? El título yo no sé griego. Yo conozco el nombre del cantante, Paulos Hidropoulos, que es como... Bueno, siempre que pones que comparas a alguien con otra figura, digamos, otro icono de la música, le estás despreciando, ¿no? A Paulos Hidropoulos se le ha llamado el Kurt Cobain griego, murió de sobredosis de heroína, uh-huh. Era un tipo un poco con severas adicciones y severos trastornos, y acabó, o sea, otro malogrado, no sé si del Club de los 27, me parece que murió más siendo mayor, pero la canción ¿cómo se...? Es que no sé pronunciarla. Vamos a ver, tenemos por aquí el título, Tu Blues, Tou Paleocarabou. Exacto. O sea, nos hemos atrevido. Sí, era difícil. Está extraída de Soul Kitchen, que es una película alemana de 2009, y es curioso porque el disco del que está sacada esta canción, que se llama El Blues del Príncipe, en griego Tablostou Prifipa, es un género musical griego que yo he conocido recientemente, que se llama rebético, uh-huh. Que es un género interesante, ha sido comparado con el blues, a mí me recuerda más al tango que al blues, pero es un género muy interesante que nació en la independencia de Grecia, de Turquía, es decir, en la catástrofe del Mar Menor, principios del siglo XIX, y es un género interesante, un género muy, muy, muy, muy escuchable. Este disco que acabo de decir es bastante recomendable, porque es un género muy... Es guitarra y voz, o sea, nada más. O sea, no tiene, a veces tiene otro tipo de... Como un género de cantautor, podemos decir. Un género de cantautor, uh-huh. Exactamente. La película Soul Kitchen, bueno, está bien. Dentro de la... No la hemos visto. No la has visto. No. Dentro de la filmografía de Fatih Akin, que es el director, que ha dirigido otras películas como Al Otro Lado, Contra la Pared, a él se le da mejor el drama, porque yo creo que las comedias alemanas... Seamos sinceros, hay pocos. Contra la pared sí la recuerdo. Contra la pared sí, ¿no? El matrimonio de conveniencia entre dos turcos. No, alemán es origen turco, ¿no? Una idea tradicional y él es un borracho. Y la película de Soul Kitchen está bien porque la banda sonora tiene 70s, tiene música reggae, tiene a Paulos Hidropoulos y este género del que acabamos de hablar. Pero siempre me pasa lo mismo, no, tampoco he visto muchas, pero con las comedias alemanas me da la sensación de que el tópico sobre los alemanes que no entienden el sarcasmo, el doble sentido, que hay que hacerles una broma y guiñarles el ojo, es verdad. O sea, es un poco humor Aspergen. O sea, no. Es una película amable, pero no es una comedia. Pero vamos, la selección musical es fantástica. Son 26 temas, muy recomendable. Nos apuntamos la recomendación. Muchísimas gracias. Continuemos. Perfect. It's not the way you were raised to be. You try acabamos de oír a The Phillies, ¿verdad? Uh-huh. La canción Loveless Love, que está incluida en... ¿Esto es una película o es una serie, Carlos? Es ambas cosas. Ajá. Es decir, primero fue emitida como una miniserie, dura 333 minutos, es decir, casi 6 horas, y luego fue recortada para salas, ¿no? A 128 minutos, 2 horas y poco. O sea, que es serie y miniserie, ¿no? Uh-huh. Claro, una película de 333 minutos, a ver quién va a verla al cine. Y la película es interesante, habla de alguien que fue, vamos, una estrella del terrorismo, si es que se llegara a ser eso, que fue Carlos Illich Ramírez, que era pues un terrorista internacional. Si a lo mejor digo el nombre de Chacal, a la gente le puede sonar más. Él era un terrorista, él era venezolano y empezó, digamos, a participar activamente con el FPLP, el Frente Popular de Liberación de Palestina, e hicieron una serie de atentados, tanto a líderes sionistas en Inglaterra, luego también luego siguieron, secuestraron a miembros de la OLP, de la Liga del Petróleo, y él yo creo que saltó a la fama cuando mató a 3 agentes de la DST, que es el equivalente al MI6 o a la CIA francesa. Y la banda sonora está muy bien, porque es otro caso de bien contextualizada, es decir, todos los temas son de la época que está reflejando. Vale, okay. Que la película transcurre tanto en Occidente como en Oriente, en países tan, bueno, tan lejanos y de lo que sabemos tan poco de música como Yemen, pero la banda sonora, Wire, Life in Seeds, New Order, música latinoamericana también. Tenemos incluso hasta música en castellano, como tú bien has dicho, de Pablo Milanés y de Los Lobos. De Los Lobos y de Atahualpa Yupanqui también, hay un tema basta ya, sí, es... Fantástico. Estamos llegando casi sin darnos cuenta al final. Vamos a escuchar una canción más. You're losing, you're losing, you're losing your glamour scene. Ahora nos has traído un extracto de una banda sonora de una película bastante reciente, ¿verdad? Qué subidón, ¿eh? El grupo, bueno, casi con, oyendo a este grupo nos conocimos, usted y yo. Pues sí, porque yo te compré un disco de, que yo desconocía, porque solo conocía el disco de Egeban Jassy, donde está sacada esta canción. Pero sí, Soundtracks, que es un disco del que podríamos haber hablado, porque son... De la banda Can, de la banda alemana Can. De la banda alemana Can. Es un disco de bandas sonoras, Soundtracks. Sí, es un disco muy interesante. De películas bastante raras, de cine experimental, pero con una música formidable. Sí, Bottom, películas muy raras. Sí. O sea, no son del conocimiento popular, son bastante arcanas. Lo que hemos oído es Vitamin C... que está incluida en la película de Paul Thomas Anderson, Inherent Vice, película que yo tampoco he visto. Cuéntanos un poco. Bueno, es una adaptación de una novela de Pynchon. Thomas Pynchon es como una especie de Salinger, es decir, es un tipo bastante huraño, no concede entrevistas, es el último gran novelista norteamericano. La película, bueno, yo te la recomiendo, a ti que te gusta el cine negro, esto es un poco neo-noir. Puede recordar al gran Lebowski. Uh-huh. La verdad es que le falta un poco de ritmo a la peli, porque dura dos horitas largas, pero la banda sonora está bastante bien, hace que la peli sea bastante más llevadera. Sí, la banda sonora la firma el señor Johnny Greenwood, que para el que no lo sepa es uno de los guitarristas de Radiohead. Exacto, y tiene una selección que hace, hay temas suyos dentro de la banda sonora y luego él selecciona el resto de temas. Fantástico, pues ahora sí que hemos llegado al final de esta peladilla a cargo de Holden Melaza. Canciones meme. Nos falta algo. Nos falta, hay que algo, explicar, sí, el concepto de canción meme. Adelante con ello. Las canciones meme, o sea, yo cuando estuve preparando el programa, y es muy difícil de explicar lo que es un meme. Es decir, todo el mundo sabe lo que es un meme, lo sabe identificar, pero al ser un concepto actual que se está actualizando constantemente, y además al introducir música a la ecuación, es complicado, pero hay ciertas canciones que, por lo que hemos dicho que son al principio, clichés. Son clichés, por lo que hemos dicho al principio del programa, han sido tan quemadas, tan explotadas, que al final han acabado siempre, sobre todo se ve mucho los youtubers, ¿no? O la gente que... O la publicidad también ha quemado. La publicidad, pero los youtubers más, porque los youtubers, como muchos de ellos, tienen una finalidad satírica, paródica, de burlarse de otros youtubers o de gente sin más, el Caranchoa, ¿no? Por ejemplo. Hay canciones ya que, claro, que las utilizan ya para representar un sentimiento y reírse de una forma muy determinada de alguien. Cuando Ben Affleck, por ejemplo, estrenó la película esta de Batman contra Superman, hay una entrevista que no sé si has visto, que les están entrevistando a ambos, Henry Cavill, creo que es el hombre que hace, este actor que hace de Superman, está súper bien, ¿no? Les dicen que la recepción ha sido mala, Henry Cavill sigue hablando, enfocan a Affleck y le ponen la canción de The Sound of Silence, de Simon & Garfunkel. Uh-huh. Eso es una canción meme. O sea, ves la cara de Ben Affleck completamente destrozado por lo que le acaban de decir y de fondo, hola amiga oscuridad, o sea, es muy gracioso. Y con la canción que vamos a oír pasa un poco, no lo mismo, pero se ha convertido, lo que te lo he dicho muchas veces, en el auténtico kumbaya de la, o sea, es lo que es la canción de Where Is My Mind de los Pixies, ha sustituido a la flaca como canción a repetir para ligar en fiestas, de verdad. Sí, los que somos fans de los Pixies, la verdad es que lamentamos ese estandarizar una canción tan increíble como Where Is My Mind. Nos costó volver a escucharla a partir de la película, ¿no? Pues échale la culpa. Todo sucede. Échale la culpa a Fincher. Otra vez a Fincher y al Club de la Lucha, ¿no? Sí, una obra. La película, la novela, no yo creo que la gente no se la ha leído tanto. La novela es uno de esos casos en el que la película es mejor que la novela. A mí me gusta mucho Chuck Palahniuk, me gustó mucho Rand, me gustó mucho Asfixia, Fantasmas, que es una colección de cuentos genial. Pero el Club de la Lucha, quizá, porque estoy condicionado a que yo he visto la película antes que después leí el libro, la novela me parece inferior a la película. En mi caso, pero claro, es una decisión o una opinión muy, muy visceral, claro. Uh-huh. Está precondicionada primero película, luego lectura. De acuerdo. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. De verdad que hemos aprendido mucho, hemos disfrutado un montón tu presencia en Peladilla. Se nos ha quedado un poco corta porque creo que el tema da para mucho más y quizá algún día lo retomemos, si te parece bien. Eso espero, sí. Me ha gustado mucho la experiencia y bueno, se encantó de volver cuando me llames. Muchísimas gracias. Y también a ti que estás escuchando, te emplazamos al siguiente programa. Un beso y felices días.